Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa sobre videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. En el programa de hoy hablaremos de un título de Nintendo DS, GTA Chinatown Wars, uno de los juegos más prometedores de la portátil. También hablaremos sobre el camino de sobre el cambio de desarrolladoras en las secuelas de ciertas franquicias en el debate. Pero antes de adentrarnos en las calles de Liberty City, buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues nada, como tú bien dices, hoy vamos a tener un gran juego de DS para comentar y también echaremos los restos en el debate de la semana. Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Pues bueno, hoy en las noticias tenemos cosas variadas y algún que otro anuncio. Un día más, Bonoman, que nos va a traer el análisis. Bienvenido al Complejo Holanda. Buenas noches a todos. Bueno, decir un par de cosas. Primero, felicitar a Teo por ese Osquak. Ya lo felicité en su día, pero mi condición física no era la idónea. Me echaron algo con la Coca-Cola Light. Llegas tarde y no lo acepto. Bueno, dejadles, da igual. Y también pedir perdón por la de semana pasada, que fue un despiste mío y me quedé arrogante y, en fin, no volverá a pasar. Avisaré con tiempo. Bueno, pero bueno, no pasa nada. Y en sonido, como siempre, Teo. Hola, buenas noches. Traigo la música más variada para los GTA que van, bueno, para el GTA que vamos a analizar hoy. Y lo de siempre, música pixelada, con midis, etcétera. Y horrible también. Sí, horrible. Bueno, y hoy tenemos además una visita especial. Nos visita Félix Aizeniar en complejolanda.foros.net. Bienvenido. Buenas noches, aquí es cuando le he puesto a Zoe. Pero bueno, lo siento por los fans. No tiene, no te preocupes. Más tranquilo me quedo. Pues lo dicho, ponedos vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues antes de irnos con la actualidad, os queremos comunicar que ya hemos abierto teléfonos, podéis llamarnos para intervenir en el programa. Hay teléfono 981 16 70 00 extensión 2236. No, podéis no, os suplicamos que llaméis, por favor. Queremos oír vuestras opiniones y demás. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Bueno, pues a pesar de ser Semana Santa y que todo el mundo está de vacaciones, nosotros empezamos fuerte. Y vamos a hablar de un juego muy esperado que es el BioShock 2. Esta semana hemos podido ver su primer tráiler in-game, y la cosa pinta bastante bien. Además de esto, se han desvelado nuevos detalles sobre la trama. Como ya os adelantábamos en programas anteriores, en esta ocasión manejaremos a un Big Daddy, y nuestra misión será salvar y proteger a las Little Sisters. Para ello, deberemos enfrentarnos a la Big Sister, que no es más que una Little Sister, pues, muy tocha. Es decir, que ha conseguido mecanizarse y que es la hostia, vamos. Que yo tengo que vivir en una puta cueva. Yo me enteré de que hay un trailer in-game de BioShock 2. Pues sí, hay un trailer in-game que además yo creo que se muestra la versión de consola porque se mueve de forma un poco ortopédica y tal. ¿Sabes ya que la Wii es líder en venta, así que es un boom mundial? Eso sí, las malas noticias me entero de todo. Entonces la cueva no es tan grande. Bueno, decir que Oscar trae hoy su camiseta de Mario, de Super Mario World. Sí. Mario sobre joder, me quedas de joder la noticia del día. Pero enséñala, sí. Enséñala, joder. Pero enséñala. Si no la pueden ver, ya la enseñé antes. Pero enséñala a los demás. A vosotros os la enseño, a los eso demás es, lo siento. Le sacaremos una foto, no os preocupéis. Pero otro día, muy lejano. Bueno, y ahora una noticia sobre desarrolladores. Señores, Will Wright abandona Maxis. El padre de franquicias tan conocidas como Los Sims o SimCity ha dejado este estudio que él mismo fundó junto a Jeff Brown en 1989. Según él, para buscar nuevos retos. De este modo ha fundado con la ayuda de EA un nuevo estudio que, además de videojuegos, va a desarrollar películas, series de televisión o incluso juguetes. Pues váyase con Dios, señor Will Wright. Es usted un cansino y el Spore es una decepción. Bueno, yo diría más, el Spore es la mierda. Yo me acuerdo la nota que se le dio en el complejo Lambda. Sí. Tiene un editor cojonudo. Sí, recuérdala, por favor. Sí. Ahora ya no damos notas para no hacer esas cagadas no, que hacíamos. Pero fue un 8 y tiene, o sea, entonces el no juego el 8 es una es, no a ver, es una mierda en cuanto a lo que decían que iba a ofrecer. Decían, esto va a ser de apoya con cebolla y al final fue una mierda en comparación. Entonces, el editor es cojonudo, el juego es divertido la primera vez que te lo pasas, pero ya está. Algún día haremos un debate de Spore. Pero tú has jugado el Spore. ¿Eh? Tú has jugado el Spore. Claro, joder. Ya. Jugó al editor de criaturas, claro, seguro. Jugó al editor de criaturas. Fócame, peñón. No digas esas cosas. Bueno, Nintendo ha desvelado el mes de lanzamiento de Wii Motion Plus, que, como sabéis, mejora, bueno, es un sistema que mejora la precisión de nuestro Wiimote. Lo tendremos en Europa y en Estados Unidos el próximo mes de julio. Mientras que en Japón son unos cabrones y lo tendrán un mes antes. Qué cabrones. Y bueno, es una consola, esta Wii, que esta semana ha bajado sus costes de producción a un 45%. Pero no quieren bajar el precio. ¿Qué dice, señor Ibata? Yo imagino, como debía ser, bueno, esa conferencia de prensa, esa entrevista y tal. Y así, bueno, bajamos los costes de producción 45%. Y dice el entrevistador, bueno, y también baja el precio de la consola, ¿no? No. Y dice Ibata, no. Aquí vendría bien el tema de la caja registradora. Sí, la verdad es que sí, ya les vale, macho. 45% los costes de producción y no bajan ni un céntimo la consola. Y el Wii Motion Plus este es un añadido al mando que lo arregla, básicamente. Y yo pregunto, ¿por qué no hicieron Wiimote desde el principio así, sin tener que comprar ahora un añadido? Ahí está el tema, para que pasados 3 años hubiera que comprar un añadido. Ah, bueno. ¿No hacen juegos para sacar 2 semanas después expansiones? Sí, pues han tardado bastante en sacarlo, el Wii Motion Plus, ¿eh? Joder. Sí, la verdad es que sí. Y, bueno, se convertirá Wii Sports 2... en el juego más vendido de historia. No, porque no viene con la consola. Da igual, da es tiempo, Nintendo se las arreglará. Pero bueno, viene con el Wii Motion Plus. Uf, ya jodimos. Cállate, que te lo vas a comprar. Que tendrán que comprarlo. Por cojones. Activision nos ha confirmado mediante nota de prensa que la fecha de salida de Prototype se adelanta. De este modo, si antes teníamos que esperar al 19 de junio, ahora lo tendremos en nuestras tiendas el 5 de junio. Vamos, un adelanto bastante tocho. Pocas veces se adelanta un juego y siempre son retrasos, coño, ¿eh? Bien, bien, buena noticia. Y cuando se adelantan pasa una cosa muy extraña, que no suelen ser grandes juegos. Hombre, yo creo que estos ya dijeron, va, les decimos ahí una fecha así un poco tocha y luego si acabamos antes, pues ya lo sacaremos antes. No, lo que pasa es que se crearon una alfa o una beta, como ya han hecho en anteriores ediciones. Ya tomas por saco. Bueno, el Prototype, este juego, técnicamente yo lo he visto bastante pobre, pero a nivel jugable parece interesante. Es un GTA de mutantes. No, tampoco un GTA, es que es como si fuera un Death Racing, solo que menos vasto. Es un GTA donde el protagonista se parece a los malotes de Resident Evil. Las garras y eso. Una mezcla entre ese y The Infamous y... Es una puta aberración, vamos. Así de claro. Bueno, a ver qué sale de ahí. A ver si podemos analizarlo. Lo probarás, ¿no? Seguramente. De esa manera que haces... Si es aberrante, quiero saber por qué es aberrante. Konami ha anunciado esta semana el desarrollo de Silent Hill, de uno Silent Hill, que será para Wii, pero también saldrá en PlayStation 2 y PSP. Se trata de Silent Hill Shattered Memories, algo que en principio parecía una broma de April Fools y que al final pues se ha convertido en una realidad. Pues se suponía que en principio iba a ser un remake muy cambiado del original, ¿no? Bueno, va a ser más bien una revisión, sí, más que un remake. Yo lo que he visto no tiene mala pinta. Hombre, yo tampoco. Lo que pasa es que hay ciertas decisiones sobre el diseño que me termina de convencer. El hecho de que no puedas defenderte de los enemigos, sí, atacarles. Pues a mí eso es una de las cosas que más me gusta. Acabar con los enemigos mediante puzzles. Yo lo he visto en juegos como Clock Tower, como sí, Hunting Ground. Sí, igual. Bueno, puede funcionar, pero es que quizás al Silent Hill eso no le... No se va muy bien, no se lleva muy bien con eso. Es quizás arriesgado. Habrá que verlo, ¿no? Bueno, lo que queda ver también es cómo serán estas dos versiones. Recordemos que es una, si no me equivoco, para Wii y otra para PSP. Y PlayStation 2. Ah, y PlayStation 2. Bueno, pues encontraremos algo así, una versión de PS2 muy parecida a de Wii. Supongo que el tema de controlar la linterna con el Wiimote, como nos han dicho, hará que la versión de Wii vaya un poco más por separado. Supongo. Hombre, yo imagino que, teniendo en cuenta que Wii se considera más avanzada y demás, o sea, se considera, digamos, la primera división entre estas tres consolas, saldrá como el juego para el que se pretende vender más, con muchísimo más marketing, y el resto de versiones pues serán, yo creo que casi anecdóticas. No, yo no creo eso, la verdad. Yo creo que va a ser un multi como otros que hemos visto, es decir, iguales en Wii y Play 2, y la versión de PSP pues hará lo que pueda, considero yo, vamos. Tras el éxito de la anterior edición, el pasado noviembre, Microsoft ha anunciado que Xtival volverá en mayo. De este modo, del 1 al 4 del mes que viene, podremos acceder a contenidos, a todos los contenidos de una cuenta Xbox Live Gold sin tener que pagar durante estos 4 días. Y además de esto, pues tendremos contenidos exclusivos como trailers, demos y cosas por el estilo, que solo estarán disponibles durante este evento. Bueno, y además torneos y todas estas cosas. Yo creo que esto es algo positivo para el online de las consolas y sobre todo para el de Xbox 360, teniendo en cuenta que es de pago. Se nos da la oportunidad de jugar gratuitamente a todos estos juegos y bueno, el último Xtival yo me lo pasé particularmente bastante bien, puesto que no tenía prepago en aquellos tiempos. Ahí es donde quería ir yo. Yo creo que Microsoft tendría que empezar a plantearse el tema del Live de pago, debido a que a la competencia pues en los últimos años ha ido mejorando. Sigue sin estar al mismo nivel, pero el PS Network sí que ya tiene cierto nivel. A ver, evidentemente un sistema de pago siempre te va a ofrecer una estabilidad mayor que un sistema por el que no pagas, básicamente porque tienen que cumplir con lo que estás pagando. Y en cualquier caso, Microsoft, yo no creo que vaya a prescindir de cobrar por el Live, puesto que les va bastante bien. Yo no digo dejar de cobrar, pero sí rebajar la cuota. Oski, pero tú has probado el Live. Sí, y te estoy diciendo que tiene mejor calidad que el PS Network, pero que las distancias están recortando. Se están recortando porque, joder, son dos sistemas de online. Bueno. Pero de todas maneras hay cosas que... Vamos, yo prefiero pagar por ciertas cosas, como el tema de las actualizaciones, que en Xbox te las bajas en 5 segundos o 10, y en PlayStation Network tienes que, no sé, te da tiempo a tomarte un café y que te den un masaje. O sea, bueno, y eso, y sin mencionar aquel famoso firmware de la Play 3 que jodía las consolas, ¿no? Yo no la tenía, porque fueron más de uno. Y de hecho, siguen saliendo firmware nuevos que joden consolas. Yo no sé en qué están pensando. Parece ridículo, o sea. Bueno, yo sé con qué están pensando. Sí, Bueno, pues seguiremos el Xtival y ya os comentaremos a medida que Microsoft vaya anunciando torneos y demás. Namco Bandai ha anunciado que Tales of Hesperia llegará a nuestras Xbox 360 en junio. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero bueno, ya sabéis que los amantes, bueno, los que os gusten los RPG de corte japonés, pues tenéis este juego que quizá merezca la pena. Yo quería decir a Namco Bandai que deje de tocar los cojones, literalmente, con el tema de la versión de Play 3. Pues está repitiendo la misma mierda que con Eternal Sonata. Yo en su día publiqué una noticia en GamePro.tv sobre Eternal Sonata de Play 3 diciendo que no iba a salir en Europa. O que podría no salir. Para que dos meses después sí lo confirmasen. O sea, yo no entiendo esas ganas de jugar con la gente. Yo no creo que sean ganas de jugar con la gente. Más bien, bueno, son... juegan con la gente, efectivamente, pero yo creo que de una manera menos intencionada. A lo que me refiero es que posiblemente Namco Bandai, cuando estuvieran con el tema Eternal Sonata, estuvieran negociando todavía con Sony, y hasta el momento en que sabían definitivamente que iba a llegar, pues no decidieron anunciarlo. Lo que pasa es que, claro, yo creo que también esto va de un poco de balance, como bien dices. Por ejemplo, si los grandes medios publican la noticia de que Eternal Sonata no va a salir para PS3, se ve una reacción por parte de los fans, y los fans dicen, joder, pues queremos Eternal Sonata para Play 3. Ya, es una estrategia de marketing. Yo creo que en parte sí. De todas maneras, vamos a ver, sabemos que Namco, por ejemplo, el Tales of the Abyss, creo que se llamaba así, de Play 2 no salió aquí. No, ni el Legendia, ni el Destiny 2, ni el Rebirth, la versión del Rebirth. Y quiero decir que quizás Namco lo que debería decir es, cuando tenga claro lo que va a hacer, o sea, si va a salir o no, decirlo, pero no decir a la gente el tema este de estamos estudiando la posibilidad de que salga, porque eso es no decir nada, básicamente. De todas maneras, yo creo que el Vesperia, según mi opinión, tiene todas las papeletas para salir en el mercado occidental. Con el antecedente de Eternal Sonata, yo creo que también. No, y además de ello es un juego bastante trabajado y yo creo que puede pegar un boom fuerte, sobre todo para los fans de los JRPG. En cualquier caso, tengo que decir que el Tales of the Abyss, bueno, hacer un pequeño inciso que no tiene mucho que ver. Hay un grupo de traducciones que está traduciendo el juego para, bueno, los que les interese y demás. Y seguimos. Bueno, ahora vamos con la noticia del día y, como siempre, le tiro el redoble clásico a Teo. Joe Booth anuncia el desarrollo de Painkiller 2. ¡Sí! Pues el teléfono para todos. Amigos, qué juegazo Painkiller, qué juegazo con ese arma lanzastacas que eran como postes telefónicos. Pues sí, señores, coincidiendo con el quinto aniversario de esta franquicia, pues nos han hecho este anuncio, así que le gustará a todos los que les guste descargar adrenalina con sus PCs. Y por cierto, había una versión de Painkiller pendiente para PSP que al final no va a salir. Bueno, yo no estoy tanto de la versión de PSP, pero me parece que ya se canceló hace tiempo. Si no hemos oído hablar de ella más, significa que sí. Y hace unos meses salió un Painkiller Overdose, creo que se llamaba. La nueva expansión. Algo más de unos meses. Bueno, sí. Pero me refiero aquí en España. Sí, salió. Una expansión. Y nada, la prensa con las chungas. Pasó de él completamente. Sí, bueno. Este nuevo Painkiller se va a llamar Painkiller Resurrection. Y bueno, está desarrollado por ¿cómo se dice esto? Homegrown Games. Que es, creo que es un estudio de desarrollo distinto al anterior. Pensaba que ibas a decir, este Painkiller se va a llamar Painkiller 2, como el anuncio del otro día del Bioshock, que anunciaron que Bioshock 2 se va a llamar oficialmente Bioshock 2. Sí, ¿sabes qué es lo peor? ¿Eh? Que ves medios, ¿no? Como, yo qué sé, como MirStation, Hardgame 2, diciendo, Bioshock 2, la segunda parte de Bioshock 2 se llamará, o sea, de Bioshock se llamará Bioshock 2, y tú dices, ¡bien! Macho, joder, hay noticias que es mejor obviar. Que por cierto, la compañía que hizo Painkiller era People Can Fly, la primera. Sí. Que hizo el port también para The Gear Software para PC. Y lo hizo de puta madre, por cierto, ironizando. En cualquier caso, Painkiller original para PC, qué juego más divertido. En general, ese juego para todos los amantes de los FPS violentos es de lo mejor que ha habido en años. Sí, era cojonudo, pero bueno. Bueno, y ahora vamos a irnos con otra cosa, pero antes deciros que para más noticias podéis visitar nuestro foro en complejoanda.forest.net, o si queréis mandarnos alguna noticia curiosa o tal, podéis hacerlo a ese foro o a complejoanda@cuacfm.org. Y ahora, Teo, ¿qué tienes de música por ahí? Bueno, todos los que escucháis el programa, que sepáis que Víctor me ha amenazado con echarme del mismo si no ponía el tema principal de Mass Effect. Así que, bueno, no me va a quedar más remedio que ponerlo. Vamos, ¿cómo no tergiversas la verdad, macho? ¿Cómo que tergiversas la verdad? Oye, tío, deja el cuchillo, ¿eh? En fin, bueno, nos vamos con Mass Effect, que aún así es un temazo, os va a gustar. Y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues nos vamos a ir con un análisis. Antes de nada, deciros que son las 10 y 22 de la noche, hora atemporal los que escuchéis nuestro podcast. Estáis escuchando Quack FM 103.4 a Coruña y Complejo Landa. Y recordad que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Ahora nos vamos con el análisis de GTA. Estáis escuchando una canción de... bueno, de... una esta que estaba en GTA Vice City. Grandiosa la banda sonora de Vice City, ¿no? La mejor banda sonora en un GTA. Bueno, y ahora sí nos vamos con un análisis que ha preparado David Ponoman. Coméntanos, ¿de qué se trata? Bueno, buenas noches a todos. Voy a hablaros de uno de los mejores juegos del DS, que es este Chinatown Wars. Víctor antes se refirió a él como un juego prometedor. No, no es un juego prometedor, es un juego que ha cumplido las promesas. Y bien, bueno, voy a comentaros la historia, pero antes de nada le voy a preguntar a Teo, ¿cómo es? ¿Juan Lee? ¿Cómo? ¿Juan Lee o Juan? ¿Cómo? Tendría que ser en plan como una U, ¿no, tío? Esto Juan, no son Juan. Como los ingleses, no, Juan. Es, ni Paco Lee ni hostias, tío, lo llamas chino y ya. Vale. Vale, sí, el chino es, de China Tambor, coreano, vale. Vale, sí. Sí. Bueno, no, pues... coreano no, si no sería malo. Juan Lee tiene una misión muy sencilla, que es viajar a Liberty City para entregarle una espada ceremonial a su tío Kenny Lee, con la que podrá tomar el control de las triadas chinas presentes en la ciudad, tras el asesinato de su hermano y padre del protagonista. Pero lo que parecía sencillo en un principio se convierte en una odisea para el niñato rico y malcriado que es Juan Lee. Al llegar al aeropuerto de Liberty City, unos asaltantes consiguen robarle la espada y le dan por muerto tras alcanzarle con un disparo que le roza la sien. Juan Lee aprovecha el error de sus captores y consigue salir con vida del entuerto en el que se ha metido casi sin quererlo. Comienza así una historia de venganza y secretos inconfesables en la ciudad más amoral del mundo. Bueno, estamos ante una historia muy estilo GTA, la verdad, y que... para ser de portátil está bastante bien y cumple perfectamente. La historia, la verdad, yo creo que los GTA repiten la fórmula. Es decir, el protagonista, aunque digamos que está al otro lado de la ley, no es tan cabrón. En el fondo tiene su corazoncillo. Y digamos que las circunstancias personales le han obligado a delinquir. Su intención quizás no era hacerlo a propósito. Menos el protagonista del GTA 3, que ese sí que era un cabrón. Es verdad. Bueno, sí, siempre hay excepciones. Va, en Vice City no le importaba hacer las cosas. El tío quería ser duro y punto. Bueno, eso es la historia. Una historia típica e interesante que se va complicando a medida que avanzamos. Y, en fin, que tiene su miga, ¿no? No es como la de Mad World. Pero vamos a lo que es ya, digamos, el grueso. La jugabilidad de este GTA. Bueno, la jugabilidad, la verdad es que no hay mucho que decir. Todos hemos jugado a un GTA, supongo, ¿no? Miro para todos. Sí, sí. Y realmente, yo creo que el mérito que ha conseguido Rockstar es que, bueno, Rockstar Vancouver, para ser más exactos, es que el desarrollo no ha variado apenas nada respecto a otros GTA. De hecho, ha incluido alguna que otra cosilla que le sienta muy bien, alguna que otra simplificación lógica, pero en definitiva el desarrollo sigue siendo el mismo. Es decir, nosotros cumplimos misiones principales que nos mandan diversos personajes, a cada cual más cabrón, si se puede decir así. Decía, hay de todo, hay mafiosos, hay policías con doble moral, en fin, un poco de todo. Y misiones secundarias que, como ya sabéis, pues son las típicas de coger el coche de bomberos y apagar incendios, taxi, policía, asalto a almacenes y robo de furgonetas, ¿no? Que digamos que son las inclusiones nuevas de este GTA Chinatown Wars. Supongo que las misiones serán del estilo de los GTA de PSP, o sea, un poco simplificadas, el protagonista, el chico, los recados, que va haciendo las cosillas. Hombre, más que simplificadas en el sentido de que las distancias no son muy largas, pero su complejidad es parecida, por ejemplo, si nos vamos al extremo más evidente, al GTA 4, son del mismo estilo prácticamente, ¿no? Bueno, en cuanto a los primeros rasgos que llaman la atención de la jugabilidad es que se asemeja mucho a los primeros GTA, especialmente a 1 y 2, que se veían vista aérea desde arriba, Bueno, se parece a todos. Otra cosa es el aspecto gráfico. No, me refiero, jugablemente, es como estos dos primeros, en cuanto a que se ve desde arriba y el control es casi igual. Bueno, si lo quieres ver así, sí. Sí. No, quería decir que vale, que es cierto, pero quiero decir que la esencia del juego es igual en todos. No cambia demasiado el GTA 4 respecto a este Chinatown War, salvo lo evidente, que uno corre en una consola de más potencia y este corre en DS, una perspectiva cenital. Pero en esencia es lo mismo, de lo cual me alegro particularmente. Y bueno, las novedades de esta versión, pues dos importantes, bueno, una importante, otra no tanto. La primera es el tema de lo que es lógico, es el control adaptado de DS. Y el uso que se hace del Stylus, que a mí me ha gustado bastante, salvo un par de detalles que no me han convencido del todo. Bueno, dos pantallas, en una vemos la acción tal cual, y en otra pues tenemos, digamos, la interfaz del personaje, ¿no? Donde podemos acceder a sus armas, a su equipamiento, donde podemos acceder al GPS, trazar rutas, ver nuestro alijo personal y demás. Y luego están los usos que se hacen, digamos, contextuales, es decir, el hecho de entrar en un coche y robarlo, o tener que forzar una puerta, o incluso lanzar una granada, o un cóctel molotov, o una granada cegadora. Problema que le veo yo a este sistema, nada en particular, pero quizás considero que algunas funciones sobran, ¿no? Quizás se han pasado un poco con el uso del Stylus y de la pantalla táctil, y a veces resulta un poco cansino, la verdad. Yo creo que ese es un problema, exactamente, el uso abusivo del Stylus de la pantalla táctil es un problema que no solo afecta a este GTA, sino que afecta a casi todos los juegos de Nintendo DS. Especialmente, no sé si, bueno, los que habéis jugado aquí al Hotel Dusk, hay algunas cosas que te ponen en ese juego para que emplees la pantalla táctil que son realmente estúpidas. O sea, por ejemplo, que los personajes con los que interactúas te ponen la mano, te ponen por ejemplo un bolígrafo para que lo cojas y tienes que dar toda la pantalla táctil para cogerlo, y eso es una tontería inmensa. Y en este juego, por ejemplo, el minijuego de la gasolina me parecía absurdo. El modo off, ¿no? Para llenar los... Exactamente. Sí, exactamente. Hay algunos minijuegos que sobran. Son simplemente anecdóticos. Sí, exactamente. Bueno, yo quiero decir que el Hotel Dusk, para mí, es uno de los que mejor tiene implementado el tema del Stylus. Más que nada porque al ser el tipo de aventura que es, pues se le va el tema de anillo al dedo. Pero también puedes usar la cruceta. Yo creo que hay más pijadas en este, por decirlo así, en este Chinatown Wars que en el propio Hotel Dusk. Date cuenta, Oscar, que estás hablando de una aventura. Sí, sí, por eso digo. Estás simplemente poniendo ejemplos de juegos diferentes. No es solo tampoco este, sino es que la mayoría de catálogo pecan de esto, de abusarte de la pantalla táctil. Es como si en el pack de desarrollo de Nintendo tuvieran una nota que dijera: usar la pantalla táctil todo lo que podáis, o si no, el juego no se va a vender. Es algo así. Da impresión, es el tema de la DS. El venir con Stylus, claro. te viene con unas reglas de instrucciones, como dices tú, usa el Stylus de la manera que sea, pero úsalo. Es lo que hemos visto también en muchos juegos de Wii, como Castle of the Dark, que sí, se abusa del sistema de control y se va al traste. Aparte que se abusa y se hace mal. Claro. Bueno, yo vi en este sistema de control he visto dos problemas. Aparte del que dijo a Víctor, que algunos usos son estúpidos, literalmente. Luego hay ciertos problemas que, bueno, que ya, más que problemas, son consecuencias directas del hecho de jugar a DS. Hay dos pantallas y por lo tanto pues tienes que centrar tu vista en dos pantallas. Eso supone que tienes que fijar tu vista en una y después en otra, o alternativamente, vamos. El caso es que hay ciertas acciones, como por ejemplo robar un coche, que cuando lo haces se desarrolla en tiempo real. Quiere decir que tú estás manipulando la pantalla táctil, por así decirlo, pero todo transcurre en tiempo real. O sea, lo que pasa fuera de la ciudad pasa, no se para la acción. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que a veces, cuando por ejemplo nos persigue un policía o lo que sea, y tenemos una ficha de escapar, es algo lógico, pues cogemos un coche y ese coche pues hay que manipularlo de tres maneras distintas, que puede ser pues pirateando el ordenador central, creando un puente, o usando un destriador para como llave. ¿Qué pasa? Que muchas, a mí la primera vez que me pasó esto, yo estaba escapando de la policía, entré en un coche, tuve que manipularlo, y cuando me di cuenta me había capturado la policía. O sea, cuando me di cuenta, quiere decir cuando ya estaba en el suelo con el madero encima y con el mensaje este de capturado y a tomar por culo. Claro, es algo que a mí me fastidia, porque fue algo que me pasó y que yo no fui capaz de digamos evitarlo, porque yo estaba concentrado en la pantalla táctil y la acción exterior pues seguía su curso. Algunos me diréis, bueno, pero es que claro, eso es realismo, ¿no? Tú cuando robas un coche, como todo yo robo un coche, pues claro, la policía, hay tensión, no sé qué. Vale, pero ya sabemos que el tema del realismo en los videojuegos es un poco relativo, ¿no? Hay que pensar más bien en la perspectiva del jugador, no tanto de que sea realista o no. Pero aparte de eso, no es el primer GTA que da problemas en ese aspecto. Recordemos, por ejemplo, sin ir más lejos, Vice City. Muchas veces entrabas en el coche y hacía la animación de entrar en el coche y era tan sumamente lenta que el policía le daba tiempo a ponerse en tu puerta, esperarte apuntando y después te detenía y tú no podías hacer nada. Y es esa impotencia que te hace decir, joder, sí, pero es que tira el juego. Ya es una cuestión de varios segundos. Ya. La policía en el Vice City hay que decir que era especialmente dura. Sí, mucho sí, más que en otros GTA. Joder, sí. Lo era, me cago en su y madre. En este Chinatown Wars yo creo que el tema de mirar a las dos pantallas se hubiera arreglado. O hubiera supuesto menos inconveniente jugar a la consola a modo de libro, porque bueno, tienes las dos pantallas mejor fijadas, creo, en sí, mi opinión. Pero eso supondría un problema de cara a ver la pantalla, digamos, in-game. Y no solo eso, también el control, los botones que podemos emplear serían más sería incómodos. Más problemático. Bueno, y que vamos a pasar un poco a lo que es el tema multijugador de este juego, porque tengo entendido que es bastante interesante. Bueno, multijugador es un añadido muy bueno, la verdad. Se agradece mucho. Y hay cuatro modos de juego. Digamos, se pueden resumir. Bueno, voy a decirlos primero, que es temporada de carreras. Son cuatro torneos con cinco carreras cada uno. Insisto, es un modo para dos jugadores. Tanto de modo inalámbrico, a través del modo multitarjeta, como a través de la conexión Wi-Fi de Nintendo. Después hay carrera individual, que es básicamente lo mismo, solo que tiene una variante que es carrera mortal, que puedes matar al contrario y eso te da puntuación. Sprint al alijo, en el cual tienes que robar una furgoneta con drogas y llevarla a tu territorio. Y bueno, digamos que el contrario tiene que joderte también o tiene que golpear la furgoneta para que el valor de la misma vaya decreciendo y digamos que al final se hace una especie de medida entre los beneficios de cada uno. Hay que llegar a un mínimo. Y después defender la base, que es muy muy parecido al modo horda del Gears of War 2. Es decir, hay varias oleadas de enemigos. ¿Chinos? Y no sé lo que coño eran. Pero, que por cierto, después comentaré algo al respecto. Y bueno, hay que defender la base de... Digamos que los enemigos atacan zonas concretas de la misma y hay que evitar que las dañen. Y cada vez que superas una oleada, pues sale otra más dura, con más gente y más agresiva. Y estos modos online que además aprovechan un factor que Nintendo DS ha puesto en su portátil, bueno, Nintendo, y es el tema de modos multijugador que verdaderamente merecen la pena, porque es que, sin ir más lejos, dejando de lado este GTA, mismamente el Mario Kart es divertidísimo y es sencillo de conectarse, es sencillo de jugar. Es el mejor multijugador de DS. A donde quiero ir, que Nintendo está implementando en juegos de portátil sistemas multijugador verdaderamente buenos y que hay que ser conscientes de estas ventajas. Bueno, ¿qué iba a decir? Había hecho otra cosa. Sí, este juego es compatible, entre comillas, con el Club Social Rockstar. ¿Alguno sabe lo que es el Club Social Rockstar? Algo así, no, como el tema de los amigos. Es una especie de comunidad online creada por Rockstar que incluye al GTA 4, las tres versiones, y a este Chinatown Wars. Digamos que es una comunidad donde la gente puede quedar, donde tienes estadísticas y donde, digamos, pues puedes hacer amiguitos. Algo así como el EA Nation de Electronic Arts. Sí, parecido. Está bien. Está bien, sí, está bien, desde luego. Bueno, pues, como decía, un sistema multijugador bastante atractivo para ser un juego de portátil y en general, un sistema jugable bastante bastante bueno. Pese a las inconveniencias de lo que comentábamos de la pantalla táctil, es un juego muy divertido, la verdad, para Nintendo DS. Y yo creo que como juego de portátil cumple a la perfección. Desde luego, o sea, yo creo que como juego de portátil, aunque después haré una conclusión final, creo que es muy satisfactorio. No hay nada, hay poco que echarle en cara a este juego. Pero entremos ahora en el apartado técnico. ¿Qué ofrece Chinatown Wars? Bueno, Chinatown Wars, aunque a pesar de que mi compañera Víctor dijo que hubiese preferido algo en 2D, debo decir que lo que ha conseguido Rockstar Vancouver con este juego es digno de mención. Porque la ciudad está hecha en 3D, y desde, bueno, con la base de la técnica cel shading que todos conocemos y con una perspectiva cenital muy parecida a la de los dos primeros GTAs, y el resultado es maravilloso. Es decir, hay que verlo. Yo la verdad no podría expresarlo con palabras, pero digamos que la ciudad es grande, es extensa y digamos que artísticamente hay varias zonas, desde el barrio chino hasta el típico parque, el parque este de Nueva York, ¿cómo se llama, coño? Central Park. Central Park, exactamente. Bueno, Central Park no es, es una, digamos, una réplica. Sí, la conversión. Exactamente, ¿no? Ya sabemos de qué va esto. Y digamos que es una ciudad pues adaptada a una consola portátil, pero eso no le resta complejidad y extensión y posibilidades. O sea, es una ciudad con todas las de la ley. Y además, alucinante el tema del apartado gráfico. Yo me quedé bastante impresionado cuando lo vi. Unas texturas bastante bien conseguidas, un efecto cel shading que cumple perfectamente y una poligonización, sobre todo de vehículos, excelente. Hombre, tiene los típicos defectos de la DS. A ver, claro, la pixelación. Entremos en el tema de DS. Claro. Tampoco, la DS tampoco va a dar para más. Va a dar para mucho más, pero bueno. Y yo quería preguntarte si hay tiempos de carga entre zonas de la ciudad, porque claro. Lo que ocurre mucho en DS es que los escenarios son muy pequeños, porque la DS no tiene suficiente memoria para cargar escenarios muy grandes. Hombre, yo no sabría decirte si tiempos de carga. No los hay. Lo que sí hay, más bien, son secuencias cinemáticas que quizás funcionen como tiempos de carga. Me refiero que cuando avanzas, según cuando hablas con una misión o tienes un contacto, digamos que inicias una misión, hay una secuencia cinemática hecha a base de viñetas. Y digamos que ahí se corta un poco el ritmo del juego, ¿no? Digamos que la parte in-game se desaparece y aparece una secuencia cinemática normal. Y quizás eso funcione como tiempo de carga, es posible. De todas maneras, el juego es muy constante. No hay ningún tipo de tiempo de carga excesivamente apreciable. Y seguramente a lo mejor haga streaming, es posible. En cualquier caso, también existe en este apartado gráfico un gran defecto. Carencias. Sí, el tema, yo creo que lo peor de este juego, sin duda alguna, es el tema de los personajes. O sea, son asquerosos. Es decir, no existe otra palabra. Yo, la verdad, no lo entiendo, porque mira que el escenario está bien hecho. En general, todo es un... Cualquier detalle que digas, dices, joder, pues está bien hecho. Está los coches, las explosiones, incluso las físicas. Pero es que los personajes son asquerosos, son desproporcionados respecto a los coches. O sea, parecen coches de juguete cuando ves a un personaje al lado. Y sus animaciones son toscas. Son tipo Lego. Sí, o sea, tipo Lego, exactamente. Para que tengas una idea, los personajes de Chinatown Wars, en comparación con los coches, el protagonista, con un coche de policía, ocupa la mitad. O sea, y cuando sales del coche tú piensas, joder, ¿cómo cabía este tío dentro del coche? Si ocupa la mitad del coche de policía. Aparte de eso, se mueven ortopédicamente... Y además, es que este es el gran punto negativo, pero que a la vez hace contraste con la cantidad de elementos en pantalla que llegamos a ver en el juego, explosiones, vehículos y demás, y vehículos con un gran detalle. Y, joder, te vas a pensar y dices, ¿cómo pudieron hacer tan bien todo lo demás y cagar a tanto con los personajes? Pero es que, cuidado, además, es una cuestión de diseño. Es que, vamos, están mal hechos, realmente. Es decir, es que las animaciones de, por ejemplo, cuando el protagonista salta, supera un obstáculo, salta una valla, es que son lamentables. Y mira que si con simplemente estilizarlos un poco más, que diesen más apariencia humana y no tanto apariencia Lego o lo que sea, no sé, es decir, podrían haberlo hecho mucho mejor, un poco un resultado mucho más pleno y desluce mucho respecto a los escenarios. En cualquier caso, pues yo creo que aún así estamos ante uno de los exponentes de Nintendo DS. Yo creo que quizás junto al Metroid Prime Hunters, creo que es el mejor juego de DS, en el apartado técnico al menos. Bueno, y el Mario sí, DS. Sí, 64 DS. Sí, y luego también tenemos ahí dos futuros juegos que van a llegar, que son el Dementium: The Ward y el Boom. El Boom habrá que verlo. Que son juegos que, bueno, que... Bueno, Blue Zapamut tampoco tenía mala pinta, ¿eh? Pero quizás el Dementium, es decir, yo lo que he visto del engine funciona perfectamente y es bastante detallado. ¿Y qué nos puedes decir de sonido? El sonido es quizás el punto más negativo. Para empezar, estas fantásticas melodías que nos están poniendo del GTA Vice City, supongo. Bueno, parte. Me estoy dejando llevar un poco, pero vamos, es gusto personal, ¿eh? Bien. Digamos que toda esta selección musical en Chinatown Wars desaparece. O sea, las músicas son estridentes, la calidad de sonido es a veces desastrosa y, en fin, no rinde, o sea, no está a la altura de del pasado de Rockstar en cuanto a bandas sonoras. Y en efecto, GTA. Uno de los atractivos fundamentales de los GTA, que siempre son las bandas sonoras, sí, que son acojonantes, sí, pues aquí se ve bastante tocado, pero yo creo que es directamente por la relevancia del juego. No habrán querido pagar derechos para poner ciertas canciones. Hombre, si Rockstar, que ha vendido 6 millones de copias de GTA 4, no creo que le importe mucho eso. No, aún así, yo confío bastante en ello. Yo, además, quizás sea una cuestión, quizás, pues, limitaciones, es posible, porque tampoco hay voces. O sea, las cinemáticas, no hay voces de los personajes. Si hay voces de los viandantes, pues por ejemplo cuando los atropellamos o algo por el estilo, o les jodemos la vida, hombre, entonces se quejan, claro. Pero no hay diálogos, básicamente. Bueno, y para concluir, conclusiones. Bueno, GTA Chinatown Wars es, yo creo que está entre los 100 mejores juegos de DS, sin duda alguna, además. Y han conseguido traspasar la esencia de los GTA de una manera magistral, aprovechando las posibilidades de DS, incluso creo que a veces en exceso. Y, es decir, realmente las cosas que se pueden echar en cara son minucias en comparación con todo lo bueno. Es más, yo creo que hay algo que me gusta mucho de este juego, y es que quizás en estos últimos años lo que aprecian más los jugadores es esa sensación de tener libertad. Lo que hemos visto en los Fallout, lo que hemos visto en multitud de RPGs y JRPGs y esas cosas. Y esa libertad, esa posibilidad de hacer lo que nos venga en gana, bueno, lo que venga en gana dentro de los límites del juego, pues es algo que nos gusta y nos da, digamos, chance para seguir con ese juego. Pues bien, GTA Chinatown Wars, esa sensación, esa de libertad, pues la consigue cumplir con creces como buen sandbox que es. Y bueno, en efecto, un juego bastante interesante para Nintendo DS, que sí, exactamente, cumple todo esto que acaba de decir Bono en su análisis, y además de ello ofrece cosas que es difícil ver en un juego de portátil. Ofrece variedad para ser un juego de portátil. Bueno, yo después de las conclusiones y a modo de curiosidad quería comentar una anécdota que pasó, salió esta semana. Resulta que ahora Rockstar se curra muchísimo las ediciones especiales de sus juegos. Y esto viene porque un padre británico le compró a sus hijos, 12 años creo que decían, un GTA de segunda mano en una cadena conocida británica, y resulta que dentro había una bolsita con una pastillita blanca. O sea, no quiero saber qué clase de pastillita era, pero resulta un hecho verídico. Digo yo, bueno, pues mira, Rockstar se curra unas ediciones especiales de la leche. Esa edición la quiero yo, cojones. Hombre. Bueno, ahora nos vamos a ir con un poco más de música. Teo, sorpréndeme. Bueno, pues no te voy a sorprender mucho, la verdad. Solo tengo un pequeño tema de No One Lies Forever y ya está. Bueno, pues no, nos vamos con un tema de No One Lies Forever y terminamos con el debate. Hasta ahora. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña y hoy en El Debate hablaremos sobre el cambio de desarrolladoras en determinadas franquicias. Hace pocos días nos enterábamos de que Rockstar se iba a encargar de desarrollar Max Payne 3 en lugar de Remedy, la desarrolladora original de anteriores entregas. En cambio, el cambio de desarrolladoras en determinadas franquicias como esta y muchas otras que estamos viendo últimamente, con el fin de acelerar el lanzamiento de estos juegos que son bastante rentables, hace que grandes sagas se vean modificadas por equipos que comienzan a trabajar con ellas sin ningún tipo de experiencia. La pregunta es, ¿existe algo que solo los creadores originales de una saga pueden aportar a sucesivas secuelas? Está claro que el creador original de la idea es el que siempre va a tener el tema de innovar, de... Es decir, el creador original es el que expone el primer juego y la desarrolladora que viene después simplemente copia la fórmula. Nunca la lleva más allá. Siempre es el caso está en los Call of Duty. Cuando lo hace Infinity Ward son juegos de nota alta. Cuando lo hace Treyarch pues son juegos no son juegos malos, son juegos buenos, pero el nivel siempre está por debajo. Bueno, y hay que ver también el tema también de algunas franquicias que se han visto perjudicadas. La pregunta es, poniendo como ejemplo este Max Payne, recordemos que los dos primeros los llevó a cabo Remedy, pero ¿qué pasará con este juego si lo lleva a cabo Rockstar? ¿Qué pasará con Max Payne? Hay que decir antes de nada que Remedy no se ha dedicado a este desarrollo por Alan Wake, que siguen centrados en este proyecto. ¿Pero qué puede pasar? Lo que puede pasar es lo que dice Mosky, que sencillamente se dediquen a continuar la fórmula, o sea, ofrecer un juego de tercera persona de acción, bullet time, pues Max Payne diciendo un par de palabrotas y cosas así, y se acabó. O sea, no van a ir más allá. Yo en este caso quiero tener en cuenta que Rockstar es una compañía reconocida y que sobre todo le pega su sello a todos los juegos que hace, y es posible que con este Max Payne 3 pues deje su impronta. Yo había leído que dijeron que las cosas van a cambiar en Max Payne, los tipos de Rockstar. Pues bueno, voy a decir dos cosas. Pues lo que he dicho ahora, Jorge, no me gusta nada. A mí esas cosas van a cambiar. Las cosas no tienen que cambiar, hay que hacerlas bien, no hay que cambiarlas para hacerlas bien. Y después también quería aquí a mi compañero que diese su opinión de ese cambio de desarrolladora en la saga Fallout, que creo que tiene mucho que decir. Hombre, a ver, pueden hacer un buen juego, evidentemente, Fallout 3 no es un buen juego, pero no es un Fallout, es un buen juego RPG, pero no es un buen Fallout. Oblivion con lásers. Creo que eso lo has cuñado tú, ¿no? No es mío, bueno, exactamente, es una opinión generalizada. Y también con poco entorno. Poco entorno, lo justifico ahora. En Fallout 3 te pasas la mitad del juego, no, más de la mitad del juego por subterráneos. Sí, ahí tienes la primera textura. Fuera son dos: la de abajo, pero iluminada, y la de la ventana. Se acabó. Y el resto son árbol, roca y el búnker. A ver, las texturas en Fallout 3 las encuentras a media distancia. Cuando te acercas o te alejas mucho es cuando desaparecen. Pero si estás a media distancia lo que quieres ver... Hombre, pero también hay que tener en cuenta que Fallout 3, el contexto es un mundo destruido y jodido completamente. Sí. Es normal que haya esa decadencia. Pero deberían tener... Una cosa es decadencia y otra cosa es que es el mismo edificio, está lleno de una ciudad. Bueno, puede ser. De todas maneras, respecto al Fallout, quiero decir, el 3, yo que sé, había cosas del Fallout 1 o el 2, me acuerdo ya. Por ejemplo, el hecho de que tú tenías un tiempo límite para conseguir, no sé si determinado objeto o algo así, en el 1 o el 2. No sé si en el 1 tenías un determinado tiempo límite para conseguir el chip de agua, y casi te quedas sin tiempo, llegabas a un sitio y decías, por favor, manda un cargamento de agua al búnker. Te largaban otros 15 días el plazo. Pero pasaba el tiempo. Pasaba el tiempo. Pero ese tipo de cosas en Fallout 3 no... Ah, tienes razón, siempre llegas a tiempo. Sí. Bueno, centrándonos un poco en el tema del debate, yo tengo que decir que con el caso de Fallout 3 no es exactamente lo mismo. A ver, es un cambio de desarrolladora, pero también es son derechos que pasan de una de una desarrolladora a otra. Sabemos que Interplay vendió los derechos de Fallout a Bethesda para hacer esta tercera entrega y aprovecho el momento para decir que Interplay está trabajando en un MMO de Fallout, puesto que se quedó con los derechos de los MMOs. En cualquier caso, a donde quiero ir es que este cambio de desarrolladoras, yo creo que, como comentaba en el enunciado de debate, va más bien ligado a dinero. Evidentemente va a lo que es sacar el juego cuanto antes mejor para producir más beneficios, está clarísimo. Y muchas veces empobrecen la calidad final del juego. O sea, hacen que un equipo sin ningún tipo de experiencia, que no tiene ni puñetera idea de la franquicia para que llevan a cabo el juego, se dedique de lleno en un proyecto que para ellos sería como la primera división. Y también estas cosas son por carga de trabajo de las desarrolladoras originales. Yo de todas maneras quiero dar una lanza en favor de estos proyectos, de estos subproyectos, y dar como ejemplo el God of War de PSP, el Chains of Olympus, que yo creo que ahí Ready at Dawn hizo un trabajo espléndido. Pero tampoco es lo mismo, es un juego para PSP, no es un juego para PlayStation 2. Pero si lo hubieran hecho en PS2, no lo hubieran hecho al modo PSP. En PSP, ten en cuenta, es una portátil y hay que simplificar ciertas cosas. Y yo pregunto, después respondo yo, pero también os pregunto a vosotros, ¿hay alguna excepción, algún caso en el que un juego que está hecho por otra desarrolladora distinta a la original mejore el juego anterior? Yo creo que hay un caso que son los Metroid de GameCube. Los Metroid en 2D son una maravilla, pero es verdad que los Metroid en 3 dimensiones son otra maravilla, mejor incluso. Son cojonudos, verdad es que sí. Creo que es la única excepción así notable. Y aparte ese tiene otro detalle, que es, yo creo que para mí es la mejor conversión de una franquicia 2D a 3 dimensiones. Yo quería decir que, nos quejamos de que cambien de manos los derechos de estas movidas y que hagan mierdas, pero hay veces que los propios creadores de las sagas y tal también hacen mierdas, como es el caso de los Tomb Raider o de Sonic, incluso. Ah, sí. Que juegos que fueron muy buenos en la época y que no levantan cabeza. Bueno, aparte de que el Tomb Raider depende, porque fueron saltando e intercalando algunos juegos muy buenos por el medio, no es obligatorio que el grupo nuevo que entre haga una cosa buena. También depende de quién esté en plantilla, porque a lo mejor el grupo nuevo tiene miembros del anterior, o el grupo anterior ha cambiado la gente que tenía y puede llevar la mierda del programa. Y también hemos visto casos, yo creo incluso, que realmente no hay un cambio de desarrollador, pero sí hay un cambio de ese algo o ese alguien que ya no está en el juego, que es el caso de Resident Evil 5, con Shinji Mikami, que ya no aparecía ahí por ningún lado. Yo quería decir algo parecido, pero con otro juego, con el Perfect Dark. Sin embargo, en esa saga han cambiado toda la plantilla con el segundo juego, sin embargo el nombre de Rare ha quedado. O sea, es como si fuera otro estudio de desarrollo con el mismo nombre. Siguiendo esta lista de juegos, yo quiero recordar uno, que es Quake 4, que fue exactamente desarrollado por Raven Software. Bueno, entre comillas, con la supervisión de ID, pero que básicamente ID, cuando estaba el juego terminado, dijo, lo mandamos así, y ya está. Vale. Recordemos que ID hizo el primer Quake, Quake 1, Quake 2, Quake 3, Quake 3, Team Arena, o La Broma. Y esta cuarta entrega, que fue para muchos decepcionante, la hizo Raven, con buenas intenciones, sin duda, pero es que la verdad es que no llegó a cuajar. Y ahí vemos un claro ejemplo de lo que es este... digamos mal, son pequeños detalles que desarrolladoras novatas en estas franquicias no pueden aportar. Y no pueden aportar no por falta de ganas, sino porque no saben en lo que se están metiendo. Son franquicias con muchos años detrás, muchas cosas vividas y que los jugadores, los jugadores fieles sobre todo, saben apreciar ese cambio una vez lo ven pasado el tiempo. De todas maneras, Raven, a tenor de lo que decía Víctor, por eso a mí me da miedo el Wolfenstein nuevo, porque lo hace Raven también. No cae bien por aquí Raven, ¿no? No, me gusta. De todas maneras, Raven... Los Exen, por ejemplo. Exactamente, dice los Exen que son muy buenos, y que se podría considerar como una secuela de Nereza. Es que los Exen estaba detrás Romero. Sí, como productor, bueno, ¿no? Claro. Sí. Pero de todas maneras... cambio de grupo de desarrollador era evidente, salvo el caso de Romero. Ya. Y bueno, también tenemos ahí, hablando de Romero, el 2 Doom y el Doom 3. Exactamente. En cualquier caso, Raven es un estudio de desarrollo que ha hecho grandes juegos, pero es que el problema está, radica básicamente en que se le encomiende hacer algo que ellos no tienen idea de lo que... Bueno, de todas maneras, el caso de Quake 4, o sea, Quake 4 no era un mal juego. No, no, pero es que no cumplía las expectativas es que de lo que es Quake. La culpa yo creo que es de Software por no hacer ella el juego. Evidentemente. Y de lo que hizo en esa época fue centrar todos sus esfuerzos en lo que era Doom 3, Doom 3 expansión, con modificaciones en el motor gráfico y el IDT 4 y demás, que sí, que fue acojonante en la época y demás. Pero joder, no le puedes dejar una franquicia a un estudio de desarrollo que, por muy alta estima que lo tengas, joder, no va a hacerlo como tú. Es que era el Quake 4, sí, si hacemos una expansión, vale, pero es que el Quake 4... Yo quería comentar el caso de Final Fantasy, que, no sé, va, es cierto que el 10 bajó un poco el listón con respecto a los de PlayStation 1. Un poco. Bueno, un mucho, pero no tanto, no tanto como para mí lo bajó el 12. Que fue el primero que en el que no intervino... No, el 10-2. Sí. El 10-2 fue un batiscafo, ¿sabes? Para ver hasta dónde llegaba. Aquí vemos un ejemplo claro. Vemos un ejemplo de lo que es una desarrolladora que sí, que continuaba haciendo Final Fantasy, pero que directamente no contaba con el equipo de desarrollo original de las anteriores entregas. Recordemos que Hironobu Sakaguchi, bueno, digamos todos los grandes de Square, casi todos los grandes, emigraron a lo que es hoy en día Miss Walker. Y que bueno, dio como resultado auténticos truños como Final Fantasy X-2. Hablando de Final Fantasy, hoy en día se le critica por no ser, por no tener la calidad de los juegos anteriores, pero veréis que en algún momento del futuro se va a decir y nos diremos que el Final 10 fue el último gran Final Fantasy, porque yo creo que el listón cada vez va a ir a menos. Pero es que el 12, vamos a ver, yo respecto a Final Fantasy soy un puto noob, lo reconozco. Pero creo que el 12, el problema realmente serio que tuvo fue que el productor, no sé cómo se llama el productor de Final Fantasy 12. Sakaguchi. No era. Tuvo un problema serio de salud, creo que un ataque al corazón o algo por el estilo, en pleno desarrollo, y en la fase final del proyecto no estuvo presente. Y por lo tanto quedó cojo el juego. Pero así, estamos hablando también de que a partir de, bueno, que sería Final Fantasy X, Square tomó, digamos, unos esquemas básicos para hacer RPG. Es que básicamente casi todos estos juegos, casi todos Final Fantasy que están saliendo a continuación, son un copy and paste de lo que es todo ese concepto. Es como si cogieran el esquema, los patrones, y los pegaran en los sucesivos juegos que van sacando. Pero también han hecho cosas buenas, los Final Fantasy de eso son muy buenos. O sea que tampoco vamos ahora... Pero son remakes. Pero aún así, no estamos hablando... Un juego tan clásico tiene su mérito. No estamos hablando tampoco de exactamente el mismo estudio de desarrollo. Son subestudios dentro de la propia Square. Pero bueno, es decir, han captado bien la esencia de los Final Fantasy, a pesar de todo. De todas maneras, yo quiero decir que al Final 12 lo que le mató fue el nombre. Porque como juego en sí, no es un juego malo. Lo que pasa que debería ser renombrado con tipo Secret of o algo así, porque como Final Fantasy no pega. Pero ya digo, a mí como juego no me pareció tan malo. Pero hay aquí el problema, Oscar. Y es que... los fans de una franquicia como es la de Final Fantasy, que ha llegado a tener más de 12 juegos, esperan algo de un nuevo Final Fantasy. Y el problema es, como dices tú, que se llame Final Fantasy un juego que no va a cumplir con las expectativas que tienen puestos todos esos fans. Pero vamos a ver, para hacer algo que supere a Final Fantasy 6, 7, 8 o 9, que son para mí los mejores, tiene que ser algo soberbio, joder. Ten en cuenta que la inspiración viene una vez en la vida y a la gente de Square le vino 4. Bueno, hay que tener en cuenta que las cotas de calidad de esos 4 juegos son muy elevadas. Y ahora habría que preguntarse si la inspiración va a volver. Es que, evidentemente, yo creo que no. En Square, yo no lo sé, pero en Miss Walker han empezado con Blue Dragon, Lost Odyssey, y que son juegos que, Blue Dragon no ha destacado tanto, Lost Odyssey sí, a decir verdad, y que yo creo que ahora mismo es el camino a seguir dentro de lo que son estos juegos. Si Lost Odyssey se hubiera llamado Final Fantasy sería machacado, ya te lo digo, ahora evidentemente, hubiera sido machacado. Evidentemente, pero Lost Odyssey no se llama Final Fantasy, es un juego de Miss Walker, diferente, y la verdad es que he sorprendido gratamente, porque no es fácil empezar con una nueva franquicia, con un nuevo juego, Y que triunfe. Bueno, así, que triunfe entre comillas. Así les fue con Blue Dragon, que es un resultado un tanto, bueno, Blue Dragon, regular. Lo curioso de este juego es que es como un JRPG hardcore. Tiene todo lo que tiene un RPG de estilo japonés, pero elevado al límite, a una dificultad acojonante. Bueno, a donde quiero ir es que es este problema. Los desarrollos de algunos juegos, cuando pasan de manos, se ve resentida la calidad. Y aunque sean estudios bastante buenos, siempre notamos ese bajón de calidad. Desde luego. Y sobre todo la falta de eso, de ese algo, esa inspiración de la que habla Oscar. Es como un toque. Es como copiar un examen. Te puedes salir de puta madre, pero nunca estará igual que el original. Jamás. Bueno, y ahora sí, nos vamos a ir ya con el final del programa. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y la semana que viene vamos a analizar dos juegos de PSP llamados Patapon 2 y Loco Roco 2, que es lo último de Tsutomu Kouno, que se ve que es un fenómeno este hombre, para la portátil de Sony. Bueno, pues lo dicho, os dejamos con la música de Street for Race y que paséis un feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y un saludo de parte de Zoe, que está de vacaciones por ahí perdido, por medio Europa. Y bueno, pues que se joda, que no está aquí con nosotros. Un saludo para Zoe, que está en Italia. Nos puso un par de mensajes en el foro. Lo siento, Zoe, no nos hemos dado cuenta. Y un saludo y esperamos verte la semana que viene. FM 103.4 A Coruña.